Y una amiga, obviamente, del programa del bloque de Juntos por el Cambio. Hablamos de Carola Lana, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Carola? Un gustazo, como ¿Cómo siempre. estás, Pablo? Muy buenos días para vos, para toda tu audiencia. Y entré con una radio ¿Viste? totalmente Otra reformada, con utilería Ahí nueva. está. Muy bien, Carola. Así que La felicitaciones. dejamos, a ver si lo. Sí, dijo, mirá qué lindo. Voy a empezar por un tema que yo me puse contenta que venías, por el tema del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque sé lo que te has involucrado en este tema. ¿Cómo estamos viendo esto? Porque el escenario es una de las grandes demandas acá en el programa, el tema de la inseguridad. Sí, nosotros cuando nuevamente retomó sus funciones, el intendente Enrique Cresto me convocó a una reunión para mencionarme su decisión política de retomar una vez al mes las reuniones del Consejo de Seguridad, que era algo que nosotros lo veníamos planteando y sugiriendo y materializando mediante una presentación, una modificación de la ordenanza. Nada más que como para que se cumpla la ordenanza que es Seguro, vigente, que dice seguro. que una vez al mes el Consejo de Seguridad se tiene que reunir. Cada vez que el Consejo de Seguridad se reúne es positivo, porque es una mesa totalmente plural donde están aquellas personas que de forma directa o indirecta dependen de la seguridad pública de la ciudad de Concordia y de la provincia de Entre Ríos. Esta vez no tuvimos la presencia de la ministra Rosario Romero, pero bueno, fue una reunión positiva, fue una reunión donde se pudieron plantear varios temas, donde se debatió durante otros temas y otros proyectos que están en curso. Creo que fue una reunión positiva donde se asumen compromisos a futuro, si ya medianamente hay un orden del día conformada para la Bien. próxima reunión. El intendente comentó su reunión con el Ministerio de Seguridad Nacional, donde se avanzó lo que son los lectores de patente, donde es el arco de seguridad de los ingresos a la ciudad de Concordia, del proyecto del Centro de Monitoreo Municipal para custodiar los edificios públicos. Informó los avances en cuanto a la reunión con el Ministerio. A su vez, se hablaron de otros temas puntuales y nosotros seguimos insistiendo con dos temas. Uno, pudimos hablar sobre el proyecto de ordenanza que nosotros presentamos sobre la prohibición de los trapitos y de los cuidacoches, donde vimos que hay una decisión política del Departamento Ejecutivo de dar un fin a esta situación con un abordaje social que era lo que Seguro, nosotros seguro. planteábamos y lo dejamos expresamente puntualizado en un artículo de la ordenanza. Nosotros hicimos una reunión con Desarrollo Social. Este no es un proyecto meramente punitivo, sino es un proyecto que nosotros planteamos individualizar a cada persona y su realidad para que Desarrollo Social haga un abordaje con un Seguro. equipo interdisciplinario y pueda derivar las actuaciones a las áreas que corresponde. En el Consejo Deliberante todavía no ha tenido eco y buenos resultados este proyecto, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y con toda la mejor buena voluntad, como lo hacemos siempre, de encarar las modificaciones que sean necesarias. Por lo pronto, el Departamento Ejecutivo viene haciendo operativos interfuerza con las diferentes fuerzas y la misma Dirección de Seguridad, operativos donde hay una actuación disuadiendo la actividad de cuidacoches y de trapitos. Nosotros lo que queremos es darle una formalidad y una legalidad a esos operativos. Sí, aparte, esto que vos decís, si vos lo abordás socialmente, bueno, es que lo estás sacando y lo dejás a la deriva. Hay toda una estructura para No, tener un acompañamiento. hay un compromiso Seguro. de desarrollo social de sumar un asistente social a Bien, los bien. operativos conjuntos para tratar de identificar los casos puntuales donde puedan llegar a haber vulnerabilidades sociales. Hoy recordemos, Pablo, que están conviviendo los dos sistemas. Está conviviendo el sistema del estacionamiento medido, que es el sistema legal, y el sistema ilegal, que son los famosos cuidacoches o trapitos que te cobran por un servicio que en la realidad no es tal así, no se Seguro, seguro. presta. Y a la noche está con riesgo, porque esto lo Entonces, manifiesta el. nosotros estamos tratando de que existe una normativa con un abordaje social, con un abordaje integral, uh-huh. que creemos que esta situación se entrelaza en cuestiones sociales que hay que atender, no los desconocemos, uh-huh. pero también creemos que algo hay que hacer para proteger el espacio público, uh-huh. y para proteger a aquellos ciudadanos que tienen todo el derecho en estacionar en aquellos lugares uh-huh. permitidos. Sí, aparte, y hay que decirlo, hay demanda de malos tratos, de rotura de auto, esto lo digo yo, pero esto ha pasado. Cuando nosotros empezamos a pensar en este proyecto, pues no es un proyecto que surgió de una semana para otra, un proyecto que nosotros lo venimos trabajando con diferentes áreas del municipio, lo venimos trabajando mucho con la Dirección de Seguridad, Desarrollo Social hizo su aporte, y otras, la Dirección de Modernización también hizo su aporte en la posibilidad de crear algún software donde se puedan hacer denuncias anónimas. Uh-huh, sí, está bueno. Es un proyecto integral que se viene trabajando con diferentes fuerzas. Nosotros lo encaramos pensando en la cantidad de denuncias que habíamos recibido uh-huh. y quejas de los diferentes uh-huh. vecinos. Así que así encaramos el proyecto. Otro tema que hablamos, Pablo, y que nosotros lo venimos sosteniendo, es el tema del narcotráfico y el narcomenudeo en los diferentes barrios. Nosotros a la Dirección de Seguridad le presentamos una nota pidiendo que se haga una reunión para hablar específicamente del tema de narcotráfico y narcomenudeo, para que nos cuenten más o menos los avances que hay en ese tema, porque nosotros vemos que en los diferentes barrios se hacen allanamientos por narcomenudeo y después la mayoría tienen prisiones domiciliarias, la mayoría son mujeres por una cuestión de conveniencia del narcotráfico con familias, vuelven al barrio y vuelven nuevamente a la actividad Eso es una bomba hoy, ¿no? En Concordia. Decía, es una bomba que no iba a estallar, me parece que ya estalló. Es una realidad donde cada vez que vamos a diferentes barrios nosotros recibimos denuncia de los vecinos y lo vemos y lo palpamos y creemos que algo hay que hacer porque nosotros no podemos dejarle los barrios y entregarle el futuro a nuestros chicos al narcotráfico. Vemos que cada vez más chicos están relacionados con el tema del narcomenudeo, ya sea por una cuestión de adicciones o sea por una cuestión de que son rehén del narcotráfico, cada vez más chiquitos y con cada vez más vulnerabilidad. Terrible, ¿no? Y ahí ya te llevo a otro tema que también... Y Pablo, cuando nosotros hablamos de barrios, no estamos hablando únicamente de los barrios más vulnerables, estamos hablando de toda la ciudad, porque entendemos que el narcotráfico no entiende estratos sociales. Tal vez cuando vemos barrios mucho más vulnerables, vemos que la droga pega de otra forma y tienen un menor posibilidad de defensa ante el narcotráfico. Esa es la diferencia, pero después el narcotráfico es la única diferencia. Pero cuando nosotros hablamos de barrios, cuando hablamos de hacer operativos interbarrial, donde pedimos que se divida la ciudad en cuadrantes y las fuerzas de seguridad actúen, por lo menos de forma presencial, hablamos de toda la ciudad, no únicamente de los barrios vulnerables, que eso lo aclaro porque vale la aclaración. No, sí, pero es claro lo que decís. Carola, te pregunto, y hablando de esto que está bueno, no, es triste, pero está bueno traerlo a la mesa, el tema de cada vez más chiquito. Y ahí hay una institución, el COMNAF, obviamente que uno tiene que entender de que tiene que velar por mucho. Bueno, veía lo de Gabriel Arena, que hablaba del pibe del Volcadero allá en Paraná, que muere, acá tuvimos un caso similar, y el rol del COMNAS en todo esto. Vos hace mucho, porque ahora por ahí salió a la luz fuerte, pero vos ya lo habías pedido hace mucho el tema de la intervención del COMNAS. ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, nosotros nuevamente vamos a reiterar algún tipo de presentación. El tema del COMNAS, yo recuerdo que cuando asumí en el 2015... cuando recién había empezado a hacer campaña y demás, había un tema recurrente que cada vez que íbamos a diferentes barrios y nos hablaban de la pésima actuación del COMNAF, que el COMNAF no actuaba. Y yo recuerdo que estaba el caso Zapata en ese momento. Yo recuerdo bien. ¿Tuviste un cruce con quién estaba al frente del COMNAF? Sí, estaba Fernando Ruggier a cargo del COMNAF. Nosotros cuando hicimos la primera presentación no la hicimos con ningún tipo de intención de desprestigiar el lugar, ni de sembrar dudas, ni mucho menos. Nosotros lo que hicimos fue un pedido de informes a través del Departamento Ejecutivo. Recordemos que nosotros no podemos hacer pedidos de informes a la provincia, pero a través del Departamento Ejecutivo, que se pueda llegar a informar al Consejo del Deliberante el estado de situación del COPNAF. Eso generó todo un enfrentamiento Sí. y una controversia. Bueno, después nuevamente directamente hicimos un pedido al gobernador Gustavo Bordet mediante el Consejo Deliberante de la solicitud de intervención del organismo, porque bueno, teníamos el antecedente de tres personas que tenían causas judiciales. Sí. Uno era la persona que estaba a cargo del COPNAF en La La Bianca, que tenía un caso de abuso y que fue directamente condenado. Después teníamos el caso de también personas integrantes del COPNAF que fueron condenados por apartar a una beba. Que tuvo que ver con tipo de adopción, que hacían claro, una... Eran todos casos puntuales con denuncias y en la mayoría de los casos con condena y sentencia firme. Nosotros, ante esa situación de irregularidad, por lo menos... creíamos que teníamos que preservar y sanear un organismo que tiene una responsabilidad, sí, como es velar enorme. por la integridad y por el cuidado de los chicos y los más vulnerables. Aquellas personas que tienen el rol de cuidarlo, de protegerlo y de garantizarle sus derechos estaban con condena por abuso. En ese sentido, previo a esto de ahora, ¿qué respuestas han tenido o le han manifestado? La verdad es que nosotros no hemos recibido ninguna respuesta. Por lo menos el Consejo Deliberante no ha recibido respuesta de... Nosotros le hacemos a la presentación a quien es el responsable directo, que es el gobernador Gustavo Bordet. Esa misma presentación nosotros la canalizamos a través de la diputada nacional Gabriela Lena, la hemos canalizado a través de el diputado nacional Rogelio Frigerio, que hubo una interpelación a las áreas del Está bueno ese camino a nivel nacional, articular ahí. La canalizamos mediante una presentación a nuestros diputados provinciales. Y la verdad que te preocupa, Pablo, porque no vemos que hay una intención de por lo menos darle un sanear un organismo que, repito, que es tan importante, que tiene que garantizar y velar por los derechos de los niños. Y no hay un solo caso puntual en el COPNAF. Nosotros vemos que continuamente hay situaciones de irregularidad que salen a la luz. Ahora, últimamente, vimos que hay una camioneta que es un bien público de un organismo como es el COPNAF, que estuvo aparentemente 4 meses en el domicilio de la persona encargada, la autoridad máxima del COPNAF local, y que fue robada y fue encontrada con... deshuesada prácticamente. Sí, me la prendí a fuego. Bueno, esas son situaciones de irregularidades que en menor medida con lo que sucedía con los casos de abuso de los niños, pero nosotros creemos que deben actuar. Bueno, antes de meternos, quiero hablar también de la sesión del Consejo Deliberante. Obviamente que siguiéndote a través de redes sociales y todo eso, vi que estuviste también en altas de chicos con consumos problemáticos, adicciones, y también estuviste... y que lo hablé el otro día con Eduardo Caminal, interiorizándose con temas de discapacidad también, del vecino directo, ¿no? Que te la cuenta el vecino directo. ¿Temitas para avanzar o no? Sí, la verdad que fue nosotros participábamos con el concejal Luciano Belolio en las altas terapéuticas de dos chicos que se rehabilitaron, y la verdad que fue primero una situación súper emocionante, porque nosotros... Primero que yo trabajo mucho el tema de inseguridad y lucho mucho contra el tema del narcotráfico, del narcomenudeo, y creo que son temas que tienen que ir de la mano. El ataque al narcotráfico y al narcomenudeo tiene que ir de la mano con un tema de salud pública como es la ayuda y el tratamiento para aquellos chicos que tienen un consumo problemático. No van de la mano, yo creo que sí. Te roban una maceta para ir a comprar. Recibí poder participar del alta de dos chicos donde lo acompañaron su familia, donde estaban presentes acompañándolos los chicos que están en proceso de rehabilitación con su familia. Sí, ver el trabajo enorme que hace el equipo de adicciones en conjunto con fortalecimiento social, que como lo dijo Gustavo Cánova, son una gran familia, que hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen, y realmente hacen un muy buen trabajo. Ver la recuperación de dos chicos que te contaban sus historias de vida y hoy poder salir a la calle como uno me planteaba, yo hoy salgo a la calle como un ciudadano común, recuperé mi familia, recuperé mi trabajo. Son historias de vida y son mensajes de esperanzas para otros chicos que realmente se puede, con fuerza de voluntad, con una familia que te acompañe, con profesionales que realmente te acompañen en ese enorme desafío. Fue muy emocionante porque estos chicos culminan una etapa de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, saben que no es fácil, pero que les espera un camino, un desafío aún mucho mayor afuera. Y creo que aparte, fue qué bueno que estén, qué bueno que vayan ustedes también, porque es importante. Fue un enorme mensaje que dieron ellos chicos a otros compañeros que están ahí en su misma situación, y son un claro mensaje de que se puede, de que con un acompañamiento realmente se puede salir de las drogas. Así que fue muy emocionante participar, estar, ver que ellos te cuenten sus historias de vida, lo difícil que fue, pero tenían objetivos muy claros, que era no más drogas en su vida. Bueno, y también esto que te comentaba, Carola, que estuviste visitando gente con familiares con discapacidad, algo que vos ya habías avanzado y habías pedido, como tener datos precisos, como una estadística en tema de discapacidad. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, nosotros, ¿y qué sacaste de esta reunión con nosotros? Nosotros hacemos reuniones diarias con diferentes vecinos y uno de los temas que por ahí más le preocupa es el tema de inseguridad, la situación económica. Generación de trabajo y seguridad, ponele acá en el programa son... Pero por ahí hacemos reuniones muy segmentadas y el tema de cuando nosotros presentamos el censo de discapacidad era un reclamo que veníamos recibiendo y era un tema que nosotros también lo veníamos analizando desde hace bastante tiempo, que veíamos que no había estadísticas certeras y actualizadas en temas de discapacidad. Cuando nosotros hablamos de estadística, realmente son importantes las estadísticas para saber dónde estamos parados y para encarar las futuras políticas públicas. Y también son importantes los censos y las estadísticas, porque hay muchas personas que nosotros las llamamos NN, que ni siquiera están censados, que ni siquiera están identificados y que ni siquiera tienen una pensión por discapacidad, donde el Estado tiene que ir a buscarlos, donde el Estado tiene que recorrer esos lugares y tratar de identificar esas personas de una situación de vulnerabilidad máxima. Presentamos un proyecto que es que la Ciudad de Concordia pueda contar con un censo de discapacidad, porque vimos que el censo nacional, nosotros creímos que se perdió una enorme oportunidad, no menciona la palabra discapacidad y pasa por alto ese tema tan importante. O sea que se perdió una oportunidad enorme. Por tal motivo, con colaboración de diferentes padres, diferentes asociaciones que nos dijeron, nosotros nos sumamos a hacer el censo, colaboramos con el municipio, hicimos un proyecto de ordenanza donde solicitamos al Departamento Ejecutivo la realización de un censo poblacional local. Así que eso es uno de los temas que veníamos trabajando. A su vez, declaramos de interés legislativo la no renovación del CUT, el Certificado Único de Discapacidad, para aquellas discapacidades permanentes e irreversibles, que aquellas personas no tengan que estar continuamente sometidos a la trámite, burocracia de tener que sacar cada 4 años, o en algunos casos todos los años, el certificado de discapacidad. Y hacemos hincapié en discapacidades irreversibles y permanentes, porque muchas veces el trámite burocrático que tienen que hacer de ir al hospital público, que acá hay un solo hospital que por ahí hace esos trámites, pedir un turno, esos turnos durante te demoran mucho tiempo y corren, van al filo de que se les venza el certificado y esas personas se quedan sin ningún tipo de prestación y sin mutual. Entonces, es un proyecto de la diputada Carla Carrizo y Martín Tetaz a nivel nacional. Nosotros tuvimos la iniciativa de declararlo de interés legislativo y se sumaron todos los consejos deliberantes de diferentes provincias y hoy tiene media sanción en Cámara de Diputados. Esos son los proyectos y los temas que nosotros, igual que el de oncopediatría, igual que el de cuidados paliativos, estos son los proyectos que le cambian la vida a la gente para bien. Son proyectos, como yo siempre digo, nosotros como quienes tenemos responsabilidades institucionales tenemos el deber y la obligación de facilitarle trámites a la ciudadanía y no ser un Estado burocrático. Sí, Así que estos son los debates que hay que dar, estos son los proyectos que le cambian la vida a nuestra gente para bien y nosotros tenemos la obligación de impulsarlo. Hay temas que sabemos que no lo vamos a poder solucionar directamente desde el Consejo Deliberante, pero hay temas que sí lo podemos gestionar y podemos trabajar con diferentes padres, con diferentes asociaciones para que esos proyectos por ahí puedan tener fuerza. El que ha tenido un impacto, ¿cómo se pasa la hora, Carola? Bueno, pero está buena la charla, entretenida. El que tuvo un impacto impresionante fue los deudores alimentarios. Ese fue impresionante. Igual, yo cuando lo conocí por parte tuya y por parte de Luciano, porque justo en esa época lo hablamos, yo dije, esto va a tener un impacto, pero me sorprendió. La verdad Sí. que buenísimo. Y eso, como vos decís, eso es pensar en la gente, porque si vos analizás la situación de muchas madres y eso, es terrible lo que pasan y lo que sufren, y esto le va a cambiar un poco la realidad, Vos ¿o sabés no? que yo recuerdo cuando recién venía acá a la radio y te empezaba a contar que teníamos una idea Sí, yo me acuerdo. y realmente fue muy satisfactorio porque nosotros esto lo empezamos, yo lo empecé a pensar en mi primera gestión en el 2015. Recuerdo, me acuerdo fechas muy puntuales. En el 2017 tuve una reunión con el doctor Jaure y con el doctor Tomaselli, porque recuerdo que fui con una hoja y un solo artículo que hablaba de crear el registro público de deudores alimentarios. Me reuní con ellos, me dieron un panorama importante, me ayudaron desde lo legal, desde su experiencia en el ámbito judicial. Con normativas comparadas de diferentes lugares. A su vez, recuerdo que cuando, antes de asumir con mi compañero de bloque, Luciano Belolio, le pedí ayuda desde lo legal para seguir avanzando en el proyecto. Y en el 2020, 2019, ahí lo empezamos, le empezamos a dar forma. Una vez que avanzamos, Bien, Luciano, porque se entusiasmó mucho, se Empezamos interiorizó, con un proyecto ya que tenía otra magnitud y con varios articulados, seguimos reuniéndonos con diferentes actores del Poder Judicial, con defensores, con el Colegio de Abogados, con jueces de familia, que debo reconocer que hoy estemos hablando de una ordenanza vigente y no de un proyecto, es gracias a la colaboración de todas personas, de todas esas personas que enriquecieron el proyecto de deudores alimentarios y que hicieron fuerza para que saliera. Después de 2 años de estar guardado el proyecto, jueces de familias enviaron notas apoyándolo, Bien, el Colegio de bien, sí. Abogados también. El grupo, lo que son el grupo de Nobeles, de la Comisión de Nobeles del Colegio de Abogados, que también dio su visto bueno, tuvimos una reunión con ellos. La Comisión de Identidad de Género del Colegio de Abogados también hizo su Sí, aporte. compadre. Así que lo trabajamos con muchas voces y es un proyecto hoy modelo en la ciudad de Concordia. Que cuando lo sancionamos tuvimos una enorme alegría y yo recibía muchísimos mensajes de mamás que están viviendo esta situación y donde es importante aclarar que este proyecto va a entrar en vigencia dentro de 120 días, que fue el acuerdo que hicimos con el área de legales del municipio para tratar de darle publicidad. Es un proyecto integral que aquellas personas que tengan sentencia firme de tres, que adeuden 3 cuotas alimentarias seguidas o 5 alternadas, van a tener que presentar un libre deuda Seguro, para seguro. sacar un carnet de conducir, habilitaciones. Todos esos trámites se van a dar de forma provisoria. No se le va, vale aclarar, Pablo, que no se le va a negar a nadie la posibilidad de trabajar. Se le van a dar habilitaciones provisorias para que estas personas dentro de un Sí, que se plazo de pongan en 60 días condiciones. puedan ponerse al día con la Seguro. cuota alimentaria para tener sus Aparte habilitaciones apunta muchas definitivas. veces al niño, ¿eh? Muchas veces el niño el que paga las consecuencias. Nuestro proyecto tiene un claro objetivo y es la protección Seguro. integral de El los niños. espíritu es Ese ese. es el espíritu del proyecto. Así que, bueno, muy contentos y creo que va a ser un proyecto que viene a sanear una enorme deuda pendiente. Acá hay que dejar claro, Pablo, que nosotros vamos a trabajar esta normativa para darle cumplimiento con el Poder Judicial, esto es con sentencia firme, porque he recibido muchas consultas de muchas mamás que creen que van a tener que saltear el paso burocrático de la justicia y no es así, No, no, esto es no, con no. sentencia firme, así que bueno, es un Bueno, poco. pero también va a llevar a muchas mujeres que no hacen y están ahí en esa situación a avanzar también con cuestiones de la justicia. Sin dudas, acá hay una responsabilidad ineludible que es la de los padres de garantizar el alimento de, sus chicos. Y hay una responsabilidad subsidiaria del Estado de velar por los derechos de los niños. Acá hay un complemento que era lo que faltaba. El Poder Judicial hace su parte y nosotros como Estado actuamos de forma coordinada con el Poder Judicial y somos otra pata para tratar de que esos derechos de los chicos sean resguardados. Bueno, saliendo un poquito y trayéndote ya lo que fue la sesión, el otro día, para contarle también al oyente, se va a avanzar en algo no igual, pero teniendo en cuenta las multas, con el tema de los basurales a cielo abierto, que es un temita ese, Y aparte, a veces, si bien se corrigen, a veces aparecen por arte de magia, y está bueno empezar a aplicar cuestiones ahí, ¿o no? Sí, nosotros en su momento no votamos una normativa porque creíamos que era primero una cuestión meramente recaudatoria. Nosotros hemos tenido muchísimas denuncias, se han creado microbasurales en diferentes lugares, en diferentes barrios, tenemos ciudadanos que han cercado su terreno y después nuevamente le roban los alambrados y se genera un microbasural. Sí, acá hay una realidad. Esto es un trabajo de conciencia y que realmente necesitamos que nuestra sociedad y el Estado, es un trabajo conjunto, se tome conciencia de lo que significan los microbasurales. Este es un trabajo conjunto. El Estado hace su parte, pero también nosotros como sociedad, que tenemos una relación con la basura, tenemos que tomar conciencia de lo que significan los microbasurales. Porque hay un Estado que cobra multas, que trata de corregir esta situación, pero si no avanzamos con una cuestión cultural, quedamos siempre en una situación desigual y que no terminamos nunca con esto de la creación de micros basurales en diferentes lugares. Carola, y ahora sí te llevo al gran debate de la última sesión, que es el tema del presupuesto, ¿no? Que no acompañó el bloque, pero hubo muchas cuestiones ahí en el debate duro, difícil, que tiene que ver con el presupuesto para el año 2023. ¿Qué análisis haces hoy? Fue duro un debate en el cual daba la sensación de que se quería meter el tema político, y por ahí no fue tan así, ¿o no? Sí, nosotros realmente, primero aclarar, Pablo, que a nosotros nos solicitaron, primero nos enviaron el presupuesto sin planillas anexadas, sin el material correspondiente. Nosotros lo solicitamos, el martes hicimos la primera reunión con los diferentes funcionarios. Sucedió una cuestión interna donde el bloque de Juntos por el Cambio nos retiramos porque sentimos que había una falta de respeto ante una concejal del oficialismo que tuvo para con el bloque y para con nosotros. Nos retiramos de esa reunión. Teníamos programadas reuniones para la próxima semana con las diferentes áreas del municipio de nuestra ciudad. Tal es así que no se pudo dar, nos solicitaron el tratamiento sobre tabla para la votación del jueves, nosotros lo habilitamos al tratamiento sobre tabla, pero dijimos claramente que no lo íbamos a acompañar si nosotros no habíamos tenido la posibilidad de tener reuniones mucho más amplias para discutir el presupuesto. Hay que dejar claro que el presupuesto es un presupuesto equilibrado. El bloque de Juntos por el Cambio tenía toda la mejor buena voluntad y buenas intenciones de acompañarlo. Pero bueno, sucedieron cosas que realmente fueron desagradables y que hizo que el bloque tome una postura al respecto. Habilitamos el tratamiento sobre tabla y bueno, asistimos a una sesión donde realmente lo que menos se discutió fue el presupuesto, donde se discutieron anécdotas, donde se discutieron situaciones particulares que sucedieron, pero vimos que y el bloque oficialista directamente no defendió el presupuesto municipal. Nosotros argumentamos el por qué votábamos en contra y el por qué habíamos tenido esta postura y giró en base a eso la discusión y no al debate que se tendría que haber dado de discutir el presupuesto municipal. En ese sentido, ahí cuando me estabas contando, hablaste de un presupuesto equilibrado. De lo que leíste, vos lo ves un presupuesto equilibrado, pero faltaban datos concretos. Sí, nosotros cada vez que analizamos el presupuesto queremos tener presente las obras que se van a hacer, los ejecutados de las obras anteriores, y realmente queríamos abordar temas puntuales sobre el área de salud, que sabemos que está trabajando muy bien y que realmente está solicitando varias cosas, y queríamos ver qué cosas puntuales que está solicitando el área de salud nosotros la podíamos hablar y con el jefe de gabinete. Eran dos temas que nosotros teníamos en agenda y se dio una primera reunión frustrada. Por eso habíamos programado próximas reuniones para la semana siguiente. Ahora se viene la tributaria, que tiene que ver con la recaudación del municipio para después ejecutar también, bueno, viene plata también de otros lados. ¿Cómo está? ¿La pudiste ver? ¿Ya la estás observando? Sí, la enviaron digitalmente. Hoy a las 9 había una reunión para tratar justamente el tema de la tributaria. Mis compañeros están presentes. Ahí ya la avisamos. Ahí ya va, Carola. En esa reunión. Y bueno, nosotros como bloque analizaremos la ordenanza tributaria. Uh-huh. Siempre... desde nuestro bloque le damos participaciones a las instituciones, como es el Centro de Industria y Comercio, como son diferentes colegios de profesionales, que antes de votar la tributaria a nosotros nos gusta conocer su opinión al respecto. En ese sentido, igualmente vemos una municipalidad, como dijiste, equilibrado el presupuesto, economía ordenada, si bien podemos hablar de cuestiones que tienen que ver... Sí, de coparticipaciones nacionales, provinciales. Vemos nosotros que hay una municipalidad ordenada a comparación de otros municipios de la provincia. Y creemos que hay que seguir en ese camino. Vemos que hay una coparticipación nacional, una coparticipación provincial. Así que vemos un municipio bastante ordenado. Tenemos algunas cosas para mencionar. Que lo hemos hecho y algunas cosas para puntualizar, pero realmente tenemos hoy un municipio bastante ordenado. Carola, apelando a tu experiencia, ¿no?, en el Poder Legislativo, vuelve la situación que todo el mundo conoce: intendente Alfredo Francolini, vuelve Enrique Cresto a ocupar su lugar, Alfredo va al Consejo Deliberante, hay un cambio en la orgánica. ¿Analizaste eso? Nosotros lo vimos desde acá, de que una de las grandes demandas, capaz la principal demanda, es la inseguridad. Cuando nosotros hablamos del Consejo, de los oyentes mandando mensajes, y la otra, generación de trabajo. Se vino, se activaron los consejos, porque creo que se fueron el de seguridad, pero hay el del... no me va a salir bien el nombre ahora, pero creo que es el de la producción. ¿Cómo viste eso de el cambio de la orgánica? ¿Cómo ves el tema de activar también el Consejo de la Producción? Bueno, el cambio de la orgánica no va a cambiar una gestión municipal. Uh-huh. Cuando nos enviaron el proyecto orgánica, nosotros siempre dejamos claro que eso lo acompañamos, porque es una potestad que tienen los ejecutivos de diagramar su gobierno, no interferir, su gestión, ahí. Como le parezca. Nosotros lo que siempre cuidamos es que no haya ampliaciones de presupuesto, porque ustedes son un rol de contralor, de control. Que realmente no se dispare la situación presupuestaria de la creación de nuevas secretarías y demás. Así que eso se lo dejamos al Departamento Ejecutivo, que tiene la potestad de gobernar y de gestionar. Realmente hay dos improntas diferentes. Una tenía la impronta el ex intendente, actual presidente del Consejo Deliberante, Alfredo Francolini, y otra impronta tiene el intendente Enrique Cresto. La verdad que yo, desde mi experiencia, trabajo muy bien con no solo con los dos, sino con todos los departamentos ejecutivos. Seguro. Sin dejar de cumplir mi rol. El Consejo de Seguridad, por normativa, tiene que reunirse una vez al mes. No es una cuestión de buena voluntad de los departamentos ejecutivos. Pasamos dos años de pandemia donde se dificultó tal vez mucho por ahí las reuniones amplias. Y bueno, el Consejo de la Producción me parece que es importante, pero estamos muy atados a lo que pasa a nivel nacional, la situación macroeconómica, el contexto nacional. Estamos muy atados a esa realidad, que sabemos que es una realidad difícil, compleja, que cada vez se va agudizando más la situación inflacionaria. Y bueno, los consejos de producción pueden ayudar mucho, pero a una situación paliativa, que tienen que continuamente trabajar con lo que sucede en Nación. Carola, ingresa mucho la cuestión política en el debate, cuando se arma debate. Posiblemente el último fuerte fue el del presupuesto, por cuestiones que pasaron, no en la sesión, sino antes, pero que se trajo. ¿Pero se politiza por ahí el...? Yo esperaría que no, Pablo. Uh-huh. Lamentablemente muchas veces sí. Nosotros no podemos desconocer que somos dirigentes políticos, uh-huh, uh-huh, y que somos personas. Perfecto, claro. Políticas, uh-huh, y que el Consejo Deliberante es un ámbito de discusión, uh-huh, política. Uh-huh. Eso no lo podemos desconocer. Lo que tampoco podemos desconocer es que realmente hay proyectos, hay discusiones que tenemos que zanjarlas desde otro lado y no desde la cuestión ideológica. Uh-huh. Como lo planteabas vos, el proyecto de ordenanza de deudores alimentarios, uh-huh, el proyecto de pedido de intervención del COPNAF, el proyecto, o hay proyectos de inseguridad. Son discusiones que trascienden la cuestión ideológica. Uh-huh, uh-huh. Y nuestra sociedad muchas veces quiere dirigentes políticos que discutan cómo solucionarle los problemas, uh-huh, y no discutan ideologías o banderas políticas. Yo siempre lo digo y lo dije cuando terminamos la primera gestión del 2015. Si nosotros como dirigentes políticos no podemos ponernos de acuerdo en 3 o 4 proyectos que trasciendan, uh-huh, los colores políticos o las banderas partidarias, vamos a ser parte de una generación fracasada. Y es porque no estamos entendiendo el mensaje que la sociedad nos está dando. Hay una sociedad que está agotada de las discusiones políticas, que está cansada de las disputas y las peleas partidarias. Hoy tenemos a nivel nacional una presidenta y un vicepresidente, un presidente y una vicepresidenta que están jugando al dúo Pimpinela. Y realmente esa situación repercute en nuestra sociedad desde lo anímico, desde la cuestión de gestión. Y hay una sociedad que está cansada de una dirigencia política que discute y no soluciona problemas. Creo que nuestra sociedad ha madurado en esa situación y demanda de la dirigencia política que solucione sus problemas más urgentes. Uh-huh. Y los problemas más urgentes que tiene nuestro país, económico, inseguridad, cuestiones inflacionarias, no son cuestiones ideológicas, uh-huh, son cuestiones de gestión. Seguro. Está bueno lo que traes a colación. Hay mucha confrontación dentro de los espacios políticos, pero ahora te lo pregunto y es lo que más o menos observo. Cuando hay temas así puntualmente que impactan al vecino, es como que el Consejo Deliberante se alinean todos para ese fin. Da la cuestión que cuando tiene que ver con la gestión, con la cuestión económica puntualmente, ahí es como hay más, por lo menos, puesta en escena, te diría, ¿no? Pero sí, después sí. Si es puntual por el vecino, a mí me gusta ver el Consejo avanzando casi por unanimidad en esas cosas, ¿o no? Sí, la unanimidad no se impone, no se decreta, es una cuestión de buena voluntad. Uh-huh. Eso se trabaja, y se trabaja respetando las posturas de todos, uh-huh, la postura del otro. Cuando yo creo que a mí me asiste la razón o me asiste la verdad y mi proyecto, mi planteo o el que envía el Ejecutivo es el válido y las opiniones de los demás no cuentan, ahí es por ahí, y no estoy contando experiencia del Consejo, sino que ahí se hace difícil por ahí llegar a la unanimidad. Por eso yo creo que las unanimidades requieren de un ejercicio político, un ejercicio democrático y de las mayores buenas voluntades de los diferentes actores que conformamos los poderes legislativos, ya sea a nivel local, provincial o nacional. Uh-huh. El problema, Pablo, es cuando esas discusiones políticas e ideológicas interfieren en diferentes proyectos o en diferentes temas que te impiden abordar un problema y encontrarle una solución. Uh-huh. Porque, repito, los grandes problemas que tiene nuestro país no son ideológicos, son problemas de ausencia de gestión. Uh-huh. Y es ahí donde nosotros tenemos que darle un mensaje de madurez política a nuestra sociedad. Uh-huh. Carola, y en el tema de que ahora, bueno, acompañaron de que se estiren las sesiones ordinarias hasta el 15, bueno, esta semana van a sesionar el día miércoles. ¿Cómo estás cerrando el año en el tema de balance? Si bien te lo pregunto también si te quedaron cosas inconclusas para presentar en este año, que por ahí posiblemente avances el año que viene. Sin duda, siempre quedan temas inconclusos porque nosotros recorremos diferentes barrios y tenemos... la mayoría de nuestros proyectos surgen de reuniones de los vecinos, de reuniones con diferentes instituciones, y van quedando cosas, pero de todos modos nuestros equipos siguen trabajando, nosotros seguimos trabajando y seguimos preparando los futuros proyectos para el año siguiente. Yo creo que es un balance positivo. En tema Siempre. bloque positivo, ¿no? Se lo ve como un bloque compacto el La bloque. verdad que yo estoy orgullosa de lo que logramos con este bloque. Es un bloque donde realmente tenemos posturas. Cada postura que tiene el bloque la fundamenta. Trabajamos codo a codo cada integrante del bloque. Es más, la mayoría de las presentaciones que nosotros hacemos, más allá que tiene un sello personal, una impronta personal y un nombre propio, lo hacemos en nombre del bloque. Hacemos reuniones periódicas donde acordamos y diferentes posturas, donde se habla de diferentes proyectos. Hay diferencias, por supuesto, en algunos temas que nos ha tocado votar dividido por una cuestión ideológica y lo importante es que cada vez que el bloque que han sido las minoritarias ha votado dividido, el bloque ha salido fortalecido porque hemos logrado un respeto de cada uno de los integrantes que me parece que es importante y ese es el mensaje que nosotros queremos dar. Lo importante es que nos respetamos como integrantes de un bloque, que sabemos que la sociedad nos dio un rol y una agenda que defender. Hay momentos que somos conscientes de que hay proyectos que envía el Ejecutivo, que nosotros como bloque lo acompañamos y lo vamos a acompañar. Nosotros no somos un bloque obstructivo, siempre tuvimos las mejores intenciones, pero también tenemos un rol y una agenda que defender, que es la que nos dio el ciudadano, de el rol de control, el rol de Bueno, por hechos preguntar. puntuales, ¿no? El tema, recordemos que el pedido para la reunión con Enersa Cooperativa surge también de esto, ¿no? Los cortes de energía, y que es un datito que impacta en toda la comunidad, te digo. Sin dudas, era un tema que nosotros lo veníamos hablando, el concejal Sastre hizo la presentación, el bloque lo acompañó y son todos temas que realmente hacen a la realidad de nuestra ciudad y que ha recibido el apoyo de los ciudadanos y la cooperativa eléctrica se ha mostrado muy predispuesta a participar y asistir de la reunión. Nosotros el día anterior habíamos tenido una reunión con el intendente, algunos de los concejales y la cooperativa eléctrica justamente para hablar de esta realidad y muchas veces la falta de mantenimientos de Enersa en sus diferentes áreas. Carola, sé que tenés reunión ahora, por eso yo me entusiasmo charlando con Carola. Me quedaron temas, pero cambian algo que el año que viene sea electoral y también apelando a tu figura. Te has instalado muy fuertemente en la cuestión política. Obviamente que estás en gestión y está bueno que esto sea, pero obviamente que me imagino que te genera algo que tu nombre aparezca acá, que aparezca allá, que también estés hablando con los vecinos. ¿Cómo estás viviendo todo esto y cómo ves el próximo año que va a ser electoral? Que ahí se habla de la fecha, que algunos hablan de desprolijidad. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, lo importante es que nosotros tengamos un calendario electoral certero, que no estemos con esta situación de incertidumbre que se especula continuamente políticamente ante esta situación. Espero que más allá de la cuestión electoral, que son sana, que fortalece a la democracia y que somos dirigentes políticos y que nos gusta esta situación de continua disputa política y de poder Nada, y linda, se pone que es intenso. importante, pero realmente yo espero que eso, que el año electoral no impida nuestro rol, nuestra responsabilidad y de entender que tenemos que dar las soluciones a nuestra gente y que los temas importantes tenemos que abordarlo con la mayor grandeza, con la mayor responsabilidad, con la mayor generosidad, entendiendo qué es lo que quiere nuestra sociedad. Hay una sociedad que está harta de un estilo de hacer política y de ejercer el poder, y creo que tenemos que tomar conciencia de esa realidad. Así que espero que sea un año electoral tranquilo y movido a su vez, porque siempre es importante que en las elecciones la gente pueda democráticamente elegir sus representantes y se van a poder elegir diferentes modelos de país, de gestión y de liderazgo, y me parece que eso es importante. Pero no tenemos que perder de vista que esa realidad electoral y ese caso puntual de elecciones que se van a llevar adelante a nivel país repercuta en las labores institucionales y las responsabilidades que cada uno tenemos. Perfecto. ¿Contenta con el consejo? Teniendo en cuenta la intensidad del laburo, ¿no? Sesionando todos los jueves, siendo referencia de muchos consejos de la provincia, ¿viste? A mí me llegan información y me dijo, mirá qué bueno que tomen en cuenta lo que se trabaja y lo que sesiona Concordia. Sí, yo la verdad que Pablo trabajo con mucha vocación, mi rol institucional, con mucha responsabilidad. Todo lo que hago realmente lo hago con vocación, con responsabilidad, repito, y con muchas ganas de llevar soluciones a mi ciudad, que es la ciudad que, en la que nací, me vio crecer y bueno, tengo una hija acá que realmente quiero que a esta ciudad le vaya bien, así que yo trabajando con la mayor predisposición y responsabilidad, siempre escuchando al vecino y tratando de presentar proyectos superador que le cambie la vida a la gente para bien. Uh-huh. Ese es el objetivo de la política. Uh-huh. Yo siempre digo, si la política no le cambia la vida a la gente para bien, no tiene sentido ni la política ni ninguno uh-huh. de los que tenemos roles institucionales. Perfecto. Te agradezco, Carola. Por favor, bueno. Gracias a ustedes. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.